Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy día nos vinimos aquí a la plaza del pueblo de Villa de las Rosas, donde además de funcionar la feria de artesanos, artesanas, productoras, se está realizando un segundo plenario y una asamblea abierta por el monte y por el agua, con el eslogan la 10.208 no se toca. Y bueno, ahora estamos aquí con Celeste Rumier. Ella está en la organización de la asamblea. Bueno, debido a modificaciones que ha habido en la legislatura cordobesa, quiero que nos cuente un poco qué se hizo de aquí y cómo están realizándose las cosas que están haciendo en Córdoba y demás, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá contenta porque estuvimos en una asamblea con unas alrededor de 120 personas participando, siendo la segunda. La primera fue el viernes de la semana anterior. Y bueno, principalmente toda esta movida parte a partir de la modificación de la ley 10.208, las reformas que tuvo, que en tiempo récord ingresaron un proyecto, se aprobó sin discusión, a espaldas del pueblo. Y lo importante es tener en cuenta que la ley 10.208 fue, por ejemplo, la que nos permitió que Monsanto no se instale en Malvinas Argentinas. Entonces, es un marco legal y una herramienta que tenemos los habitantes, las habitantes del territorio, para proteger el ambiente. No solo de los desmontes, digamos, no están con relación a la ley de bosques, pero no solo los montes, sino la calidad de vida del ambiente en general, porque, por ejemplo, ya no regula el tema de las antenas, la radiación, por ejemplo, de telefónicas, de comunicaciones, sino que solo analiza la estructura portante de la antena, omitiendo todo eso. Después, la implementación de que se pueden poner silos de hasta menos de 250.000 toneladas en áreas urbanas, cuando eso no está permitido por la ley, que sí regula puntualmente los silos. Después, que el tema de los loteos no habla de la cantidad de hectáreas, sino que loteos que sean con menos de 24, a partir de 20, desde 24 loteos hacia abajo, solamente aviso de proyecto. Ni siquiera ya estudio de impacto ambiental, la audiencia pública para un montón de casos las anulan, que si bien las audiencias públicas no eran vinculantes, no son vinculantes, son una herramienta que a los pueblos nos permite organizarnos, dar a conocer lo que queremos, obviamente exigir que se tomen en consideración y que sean vinculantes, así que es otra herramienta más que perdemos. Y bueno, venimos encontrándonos, la verdad que en un espacio de mucha participación, además estuvo la barrial, están cerrando los tambores, como seguramente ahí de fondo se escucha. Dimos una vuelta a toda la plaza, ¿no? También con todo el candombe. Y por la calle, además, que estuvo re bueno porque la movilización es como un poco más impactante. Estando la feria, un poco fue esa necesidad de ir más por la calle. Y bueno, desde ayer, viernes, salió la promulgación de la nueva ley. En el boletín oficial. Claro, en el boletín oficial, ahora es esa anterior ley, es ahora la 10.830, y vamos por la derogación de esa ley. Esa es nuestra próxima consigna. Y entre las cosas que estuvimos acá organizando es también participar en la caminata del 16 de septiembre, el viernes que viene, en la ciudad de Córdoba, acompañando todo el reclamo de pueblos originarios por lo que está pasando con las autovías de Punilla y también de Parabachasca, avasallando los territorios, tanto ancestrales como ambientales. Y también esta consigna de la derogación de la 10.830 va a estar circulando ahí en las calles, así que vamos un poco en esas movidas y también esperando que se replique esta misma acción en otros territorios, en otras asambleas de la provincia, porque ahí es donde también vamos a tener mucha más fuerza, que esté en agenda en los medios. Y bueno, a lucharla como Mendoza, como Chubut y también como lo hicimos mismo en Córdoba protegiendo la ley de bosques nativos. También se está hablando de poner una mesa fija, permanente, aquí en la feria para poder visibilizar y que la gente se acerque a preguntar, ¿no? Claro, estamos organizando, como bien decís, que todos los sábados, mientras está funcionando la feria, haya dos personas difundiendo, repartiendo los folletos, porque es importante conocer que esta ley, esta reforma a la ley, esta nueva ley, promulgada, es inconstitucional por varios motivos que quizás ahora es medio largo extendernos en eso, pero sí está la información disponible. Pueden sumarse al grupo de WhatsApp grande de organización, también grupos de difusión para organizar las distintas cosas y también replicar esta misma acción de la mesa informativa en la Feria de las Rosas en otras ferias y acciones de distintas partes del valle, porque por ejemplo yo soy de Luyaba, puedo garantizar más una presencia en las Chacras Sur, que se hace también la feria todos los sábados, está la feria de los domingos en Las Rabonas, está la feria de San Javier y Yacanto, hay distintas actividades que, bueno, sobre todo ya ahora en este periodo más primaveral van confluyendo cada vez más, así que vamos a estar participando en distintas acciones a lo largo de todo el valle, hay gente de Mina Clavero hasta del sur, de las Chacras, de La Paz, de Luyaba, así que un poco por eso es que el punto neurálgico como más a mitad sea Las Rosas. ¿Se está pensando realizar algún tipo de festival con música, artistas invitados para que se congregue un poco más de gente? Sí, es una idea que está ahí dando vueltas, así que seguramente que en algún momento se va a concretar como un festival específicamente por este tema. Bueno, Celeste, te agradezco mucho la atención con el grito. Buenísimo que estés acá, que estemos todos acá presentes, que se junte la asamblea de todos los pueblos para tener más fuerza y pedir que se derogue esta ley, ¿no? Bueno, muchas gracias.